¿Por qué a veces tienes aparentemente todo lo que necesitas para ser feliz y no lo eres? ¿Es posible ser plenamente feliz en esta vida o simplemente tenemos que hacer de cuenta que lo somos? Bueno, el estudio de esta semana responde a estas preguntas. Tú sabes que estamos entrando a un nuevo trimestre. Durante los próximos 3 meses estudiaremos el libro de Job. Creo que ningún otro libro de la Biblia explica mejor el misterio del dolor y del sufrimiento humano que el libro de Job. Pero el autor de las lecciones de este trimestre prefirió empezar este estudio no por el capítulo 1 de Job, sino por la parte final del libro. Es la parte más bonita de todo el libro, la más agradable, quiere decir, para los seres humanos. Leamos, por ejemplo, Job 42, 10 al 13. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Después de haber pasado por tan terrible calamidad que el Señor le envió, Job recibió la visita de todos sus hermanos y hermanas y de sus amigos y conocidos de antes, y juntos disfrutaron de una gran comida en su casa. Ellos le dieron sus condolencias y lo consolaron por la familia que había perdido. Y cada uno de ellos le regaló una moneda de plata y un anillo de oro. Y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¡Qué final extraordinario para quien había perdido todo! Porque en un momento de su vida se había quedado sin hijos, sin hacienda, sin animales, y hasta contrajo una sarna maligna que cubrió todo su cuerpo. ¿Sabes? Nadie puede entender lo que le sucedía en aquel tiempo. ¿Cómo entender aquello? Mucho menos él. Había sido un hombre simple que siempre trató de hacer la voluntad de Dios y de andar en sus caminos. Y sin embargo perdió todo y bajó a las profundidades más oscuras del dolor. Pero el fin de su historia es un final feliz. Dios le devuelve todo en doble. Le da hijas e hijos, multiplica sus riquezas y le da una excelente salud, porque el relato bíblico dice que murió anciano y lleno de días. Esta expresión lleno de días era usada entre los hebreos para referirse a una persona que moría bien anciana, pero feliz y próspera. Bueno, la experiencia de Job nos enseña que aunque en el desierto de este mundo de sufrimiento en el que transitamos, el dolor y la aflicción puede muchas veces tocar nuestra vida y quitarnos todo, el Señor siempre, siempre está en el control de la vida. Y aunque perdamos muchas cosas, Dios es fiel para devolvernos lo que el enemigo nos quitó. ¿No es este el fin que todos quisiéramos tener, aunque tengamos que pasar por las probaciones de la vida? Y Dios puede darle este fin a todos aquellos que confían en Él. Pero no siempre las cosas salen como desearíamos que salgan. Y esto es lo que veremos en la segunda parte de este estudio. Mira, si estudiamos la Biblia cuidadosamente, veremos que muchos otros personajes bíblicos fueron tan buenos y entregados a Dios como Job, pero no tuvieron el mismo final feliz. Recuerda, por ejemplo, a Abel, el primer hombre fiel que murió. ¿Por qué? Por ser obediente a las órdenes divinas. ¿Cuál fue su delito? Simplemente hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Simplemente eso. Y en lugar de que las cosas le salieran bien, termina siendo asesinado. ¡Qué terrible! No tuvo un final feliz, fue un final triste. ¿Y por qué? Por haber obedecido. ¿Y qué decir de Urías, que sirvió a Dios y al rey con dedicación y sin embargo fue asesinado en el cumplimiento de su deber por órdenes del mismo rey al que estaba sirviendo? ¿No crees que Urías, antes de salir a la batalla, debería haber orado pidiendo que Dios protegiera a su esposa? Creo que sí. Él debe haber orado. ¿No crees que él tenía seguridad de que si él estaba defendiendo al pueblo de Dios, se cumpliría la promesa de que caerán 1,000 a tu lado y 1,000 a tu otro lado y a ti nada te llegará? ¿Tú no crees que él confiaba en esa promesa? ¿No es eso lo que Dios promete a sus hijos? Protegernos. Y sin embargo, ¿qué pasó con Urías, que murió asesinado, traicionado? Piensa en otro personaje bíblico como Elí, un sacerdote que sirvió al Señor toda su vida. Primera de Samuel 4:18 dice, cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Yo te pregunto, ¿por qué Dios no cuidó a su siervo? ¿Por qué no cuidó del más extraordinario de los reyes de Israel, que fue Josías, que también murió en la batalla? ¿O por qué Dios no cuidó de Juan el Bautista o de Esteban? Mira, he hecho la pregunta, ¿por qué? De propósito. Para hacernos ver que la fidelidad a Dios no es garantía de que todo nos va a ir bien. ¿Qué? Sí, eso es lo que vimos en la experiencia de los personajes bíblicos que acabo de mencionar. Mientras transitamos en este mundo de dolor, de miseria, de pecado, los hijos de Dios no estamos libres de las luchas, de las dificultades, de las lágrimas ni del dolor. Llueve para los buenos y también llueve para los malos. Así como el sol sale para los malos, también sale para los buenos. Santos hombres y mujeres que de Dios mueren en accidentes, mueren asesinados de manera cruel cuando están dando la vida por él en el campo misionero. Santos hombres y mujeres de Dios mueren en prisiones por su fidelidad a Dios o consumidos por la enfermedad a edad temprana. Todo porque todavía estamos vagando en el desierto de esta vida. Pero vayamos ahora a la tercera parte de este estudio. Hablaremos aquí de la felicidad incompleta en esta vida. Las cosas no andan bien en este mundo, ¿sabes? Desde que el pecado entró al planeta, las cosas pasaron a estar bajo el control del enemigo. Y él se deleita en desequilibrar la obra de Dios. Así siendo, hasta el final feliz de Job no fue completamente feliz. Es verdad que tuvo hijos e hijas en la segunda parte de su vida. 7 hijos y 3 hijas. Pero ¿qué podemos decir del dolor, de los recuerdos, de los primeros hijos que ya se habían muerto? ¿Cómo Job pudo haber sido plenamente feliz recordando a sus hijos que habían muerto trágicamente? ¿Y qué decir de las heridas emocionales que causan las tragedias? ¿Sabes? Yo conocí a un padre que después de 30 años de la muerte de su hijo adolescente, todavía conserva hasta hoy el dormitorio del muchacho tal como era cuando él estaba vivo. Yo fui a visitarlo porque me invitaron a almorzar a esa casa. El papá me llevó a ver el cuarto del hijo, que hace tantos años había muerto, 30 años. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me mostró el cuarto. El cuarto estaba así, cuartos de adolescente, como tú sabes, los muchachos entran, arrojan un tenis para un lado, el otro tenis para el otro lado, el pantalón en el suelo, la camisa por allá, igualito, el cuarto hasta hoy. La persona que hace la limpieza entra, limpia todo, pero tiene que dejar el tenis donde estaba, el pantalón donde estaba, todo, porque él quiere recordar el cuarto de su hijo, así como estaba el día que murió, pero ya pasaron 30 años. Aquel hombre tenía lágrimas en sus ojos y me dice: Pastor, no es masoquismo. Es que aunque tengo todos los motivos para agradecer a Dios por sus bendiciones, no logro olvidar a mi hijo. En esta vida no seré completamente feliz hasta que Jesús regrese y resucite a mi hijo. Oh, mi querido, así es la vida. Así fue con Job. Aunque Dios restauró su vida y le dio una ancianidad próspera y feliz, su felicidad no fue completa en esta tierra y finalmente tuvo que morir. Anciano, lleno de días, pero tuvo que morir. Porque la vida en esta tierra no es eterna. Todos, todos enfrentaremos a la muerte un día. Por eso, querido, no debemos buscar que las cosas nos salgan bien solamente en esta tierra. No debemos acostumbrarnos a vivir en este mundo. No debemos buscar la felicidad completa en esta tierra, porque lo que necesitamos es esperar y vigilar para que Jesús regrese pronto. Solo Él colocará un punto final a la historia del pecado y ahí sí ya no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá tristeza, nada. Seremos ahí felices, plena y eternamente. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos que la historia de Job no terminó con la muerte. Quiere decir, en el relato que encontramos, sí, Job murió, feliz y próspero, pero murió. Pero la vida no es solo esta tierra. Este es el asunto para nosotros los que creemos en Jesús. Hay un más allá que los ojos del materialismo y del racionalismo no logran ver. Hay promesas bíblicas que nos enseñan que esta vida es apenas un granito de arena comparada con la eternidad. Esta vida no es todo lo que tenemos. Desde la entrada del pecado, esta tierra gime. Esos gemidos incluyen a la naturaleza y al ser humano, pero Dios ha prometido que este mundo terminará. Mira, Daniel 2, versículo 44 dice: Y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre. Percibe esta frase: los días de estos reinos, entre comillas, son nuestros días, se refiere a nuestros días. Vivimos en la etapa final de la historia de este mundo. Amigo querido, Jesús regresará, regresará para acabar definitivamente con el mal. La sierva del Señor dice en Patriarcas y Profetas, página 355, el gran plan de la redención dará como resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra serán redimidos y esta será la morada eterna de los obedientes durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino a los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. ¡Qué cosa extraordinaria! Ah, por eso es que debemos llevar a serio las palabras divinas registradas en el segundo libro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. Puesto que todo esto será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día Los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. ¿Sabes que este consejo de Pedro nos lleva al quinto punto de la lección? Aquí Job presenta el mismo consejo de Pedro, claro que en otras palabras. Job 14, 14 y 15 dice, cuando el hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir? Mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio, esperaré con paciencia a que llegue mi relevo. Cuando tú me llames, yo te responderé. Interesante. Esto es lo que Job dice. Ahora mira lo que Pedro dice. Él dice que debemos vivir de una manera santa. Pero la pregunta que Job hace es, cuando el hombre muere, ¿acaso vuelve a vivir? Yo creo que la respuesta, Dios se la dio a Daniel, cuando el profeta ya estaba anciano, y Dios le dijo, esto está registrado en el libro de Daniel 12, 13, le dijo, pero tú sigue hasta el fin. Cuando llegue el fin del tiempo, reposarás y te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir. Esta promesa hecha a Daniel es la respuesta a Job. Y esta promesa es la misma para todos los que creen y confían en Jesús. Tú descansarás, porque la muerte para los hijos de Dios no es el fin de todo, es apenas el descanso de este mundo de aflicción. Pero entonces viene la promesa, pero te levantarás para recibir lo que te corresponde recibir. La pregunta es, ¿qué me corresponde recibir? Sin deseo de asustar a nadie, voy a leer lo que dice Apocalipsis 6, 12 al 16. Yo vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos. Cuando un fuerte viento sacude la higuera, el cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidas de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos. Lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. No dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. Ah, algunos despiertan para esto. Esto es lo que van a recibir. ¿Por qué? Porque escogieron ese camino. Porque no aceptaron a Jesús como su Salvador. Porque murieron sin esperanza. Porque vivieron solamente para las cosas de esta vida. Mientras eso, mira a aquellos que se prepararon para el gran día. Isaías 25, 8, 9. Dios, el Señor, destruirá a la muerte para siempre. Enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. En aquel día se dirá, este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado, Él nos salvará. Nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Sabes? El asunto aquí es decisión, elección, escoger. ¿Qué es lo que tengo que escoger hoy que tengo vida, que tengo conciencia? Hoy que el Espíritu habla, hoy que siento la voz de Dios llamando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O escojo seguir a Jesucristo para que el día en que Cristo venga, aunque yo esté muerto, me levante de la tumba para levantar los brazos al cielo y recibir a mi Salvador? ¿O yo hoy rechazo la invitación divina para que cuando llegue el día terrible yo tenga que correr a las cuevas y decirle a las peñas que caigan sobre mí porque no puedo soportar la presencia del Señor Jesús. Dios te llama. Hoy te dice, hijo, ven a mí. Estás cansado, estás trabajado, estás afligido, ven a mí. Yo curaré tus heridas, yo te daré descanso. Aunque esta tierra tengas que sufrir, porque estamos en el mundo del pecado, yo te garantizo que esto va a terminar y que finalmente iremos juntos para vivir por toda la eternidad. ¿Cuál será tu decisión?